Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, feliz año 2019, hoy en el primer programa de La Tierra de los Míos del presente año, 9 y 11 minutos, transmitimos para toda el área metropolitana de Caracas a través del dial 96.3 FM, esto es Alba Ciudad, también por internet, recuerden www.albaciudad.org. Hoy, como ya lo dijimos, 17 de enero, primer programa del año, estaremos conversando acerca de todos esos planes de gestión que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural para toda Caracas y por supuesto para todo el país a través de nuestras 8 oficinas regionales. Llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad, en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de nuestra emisora, Josy Coronado, hoy en los controles, Néstor Medina, y en la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Comenzamos con buena música, música tradicional, música popular venezolana, y ya venimos con más del programa La Tierra de los Míos. Don Silvestre Manzanillo me enseñó la tradición. Cata, cata el chimbandero, toca, toca el tamborito a San Benito. Hombre, quito y bonadero, el chimbandero, toca, toca el tamborito a San Benito. Hombre, quito y bonadero, el chimbandero. ¿Qué se hizo Baldomera? ¿Dónde estará Pelerina? Canta, canta el chimbandero. Cantadoras de primera, las solistas de Colina. Canta, canta el chimbandero, toca, toca el tamborito a San Benito. Con requinta y con aliero, el chimbandero, toca, toca el tamborito a San Benito. No escuchamos el ajen, misericordia, Señor. Canta, canta el chimbandero. Hoy el cuento que se fue por el primer mandador. Canta, canta el chimbandero, toca, toca el tamborito a San Benito. San Benito. con requinta y con arriero. El chimbandero, el chimbandero, toca, toca el tamborito a San Benito, con requinta y con arriero. El chimbandero. 9:15, escuchamos El Chimbanglero, tema de Iván Pérez Rossi, autor y por supuesto también el cantante de dicho tema. ¿Y por qué colocamos este tema en específico? Porque estamos en las fechas también de San Benito de Palermo, se le cumple la devoción en varias partes, varias poblaciones del sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, y también en Trujillo. Y en realidad en toda Venezuela somos muy devotos, hay muchos pueblos que son devotos de San Benito de Palermo. 9:16, momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Tenemos hoy tres efemérides. La primera, 6 de enero, Día de Reyes. El Día de los Reyes Magos se celebra, por supuesto, todos los años el 6 de enero y es una fiesta, una festividad católica, una festividad religiosa. Se celebra en toda Latinoamérica y en todos los países católicos del mundo. En el caso de nuestro país, da pie para varias manifestaciones culturales, sobre todo en los Andes venezolanos. Allí se celebran bastantes actividades culturales el 6 de enero, en la primera semana de el año, y bueno, esa manifestación cultural, por supuesto, es parte de nuestro patrimonio venezolano, patrimonio cultural venezolano, parte de nuestra identidad nacional. Seguimos con las efemérides de la semana. El 10 de enero del año 1860 murió el general Ezequiel Zamora. Importante esta efeméride para nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural en la Villa Santa Inés, porque nuestra sede principal aquí en Caracas y a nivel nacional lleva ese nombre, Santa Inés, porque es el nombre de la batalla más importante del general de la Guerra Federal, Ezequiel Zamora. Esa villa, que está a una cuadra del metro de Caño Amarillo, lleva ese nombre, Villa Santa Inés, en honor al general Ezequiel Zamora, el general del pueblo. Murió un 10 de enero de 1860. Y finalizamos las efemérides de la semana con la celebrada hace algunos días, 14 de enero, la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, la tercera más grande a nivel mundial, luego de la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal. Es la procesión de la Divina Pastora en el estado Lara, en Barquisimeto, una de las procesiones marianas más grandes del mundo, con más gente, con más devotos, y por supuesto toda nuestra felicitación para todo el estado Lara, el estado musical del país, a por supuesto la ciudad de Barquisimeto y también a todos esos pueblos que forman parte del área metropolitana de Barquisimeto y por donde se realiza esa procesión. El centro en el que se encuentra la imagen de la Divina Pastora, que es protagonista de esta manifestación cultural, es el santuario de Santa Rosa. Eso queda en la parroquia Santa Rosa, al este de Barquisimeto. Y bueno, allí por supuesto esa procesión cubre un espacio geográfico bastante, bastante amplio. Así que nuestra felicitación nuevamente a todo el pueblo larense y a todos los que son devotos de la Divina Pastora. Precisamente aquí en Caracas hay una parroquia, parroquia La Pastora, la parroquia más caraqueña de todas. Y bueno, allí por supuesto también son devotos de esta Virgen. 14 de enero, Día de la Divina Pastora. Con esta última efeméride, 9:19, una nueva pausa musical, música tradicional, música popular venezolana, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo y es un santo milagroso para el alma de los pueblos. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos. En el mismo monasterio compartieron su sentir. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos. Le encomiendan su destino a San Benito. Cuando llegó San Benito a las orillas del lago, el barco que lo traía se quemó por todos lados. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos, le encomiendan su destino a San Benito. Entonces y para siempre se chamuscó su retrato, por eso es que San Benito, que es negrito de muchacho. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos, le encomiendan su destino a San Benito. Se celebra engrandecido con la gaita de tambora, chimbangle y giros andinos. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos, le encomiendan su destino a San Benito. Entre pólvora y trabuco y fuegos de la pasión, es honrado San Benito en los páramos del sol. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos, le encomiendan su destino a San Benito. San Benito fue testigo de Niquitao en su batalla y los giros la celebran entre fuegos y metralla. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos, le encomiendan su destino a San Benito. Agradecidos por la célebre batalla que libró nuestro destino. A San Benito lo veneran los andinos y los zulianos, le encomiendan su destino a San Benito. Seguíamos escuchando un tema musical igual que el primero, esta vez en la voz de Francisco Pacheco de Un Solo Pueblo, de temas en honor a San Benito, como ya dijimos, el santo negro, muy venerado en el sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, y también en la parte norte de los Andes, sobre todo en el estado Trujillo. Allí hay muchos devotos de San Benito, y este es un santo que se celebra desde el 27 de diciembre hasta el 6 de enero, Día de Reyes, dependiendo del lugar geográfico en el que se encuentren. En Bobures es el 6 de... es el 1 de enero, en Bobures, en el estado Zulia, que es, digamos, la población más famosa en donde se celebra esta manifestación cultural de San Benito de Palermo, el santo negro, muy venerado en toda América Latina, pero en Venezuela hay una devoción muy especial por este santo, y por supuesto eso forma parte de nuestra identidad nacional. No solamente es la devoción por el santo, es decir, no es solamente la manifestación religiosa como tal, la manifestación católica, sino a partir de esa manifestación religiosa hay una serie de elementos de vestimenta, de música, por supuesto con sus respectivos instrumentos, de baile, de la procesión, de todo ese imaginario popular que rodea una manifestación cultural, en este caso San Benito de Palermo, y todo eso, más allá de la simple devoción por el santo, es parte de la manifestación cultural y es patrimonio cultural de Venezuela. Si quieren encontrar más información muy detallada sobre esta devoción por el Santo Negro, en el estado Zulia, concretamente municipio Sucre, en Bobures, eso es en el sur del estado del lago de Maracaibo, pueden buscar en nuestra página web, la de la emisora, albaciudad.org, en la esquina inferior derecha. Allí van a encontrar catálogos del patrimonio cultural venezolano. Ustedes aprietan ese link y allí van a encontrar todos los catálogos, más de 300 catálogos en formato PDF, para que los puedan descargar de forma gratuita y de calidad. Y allí entonces buscan estado Zulia, municipio Sucre, que es Bobures, y allí van a encontrar en manifestaciones culturales y manifestaciones colectivas la devoción a San Benito de Palermo, y pueden obtener una información de calidad, sobre todo para los estudiantes, para los investigadores y para todos aquellos curiosos e interesados en el patrimonio cultural de nuestro país. 9:27 minutos, es momento de identificar la emisora y venimos con el segundo bloque de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. El teatro es un arte que se hace realidad en la interacción viva y directa entre los artistas y el público. Es en ese mágico encuentro que el hecho teatral adquiere sentido y valor. Por eso, no te pierdas Teatro con Tertulia, todos los sábados a las 10 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Carmelitas. En el año de 1725 vivía en una casona situada al sur de la iglesia de Altagracia doña Melchora Josefa de Ponte y Aguirre, quien para aquella fecha solicitó y logró del rey convertir su morada en un convento dedicado a las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, la mula, Esopo, el cardenalito, lengua y literatura del sexto grado, página 120. Chida de cebada, una mula se puso a saltar diciéndose a sí misma: mi padre es un caballo veloz en la carrera y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Moraleja. Siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas. Radio Talento, tu voz escolar. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. ...9:31 minutos... continuamos en La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Hablábamos en el segmento anterior de varias manifestaciones culturales que se dan en Venezuela ya a finales del mes de diciembre y todo el mes de enero. Para que tengan una idea, las manifestaciones culturales venezolanas se rigen por el calendario católico, el calendario eminentemente religioso, pero a partir de allí, de esa devoción por los santos, de todo ese calendario religioso, viene una serie de elementos en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta, incluso en cuanto a la comida, todo ese imaginario popular en cada uno de los pueblos de nuestro país que le suman ese sincretismo, esa unión de culturas, de saberes ancestrales, y enriquecen nuestras manifestaciones culturales. Todo eso es patrimonio cultural venezolano. Dos manifestaciones culturales son las que dominan esta época del año, finalizando diciembre y arrancando enero, ya lo dijimos, la devoción a San Benito de Palermo, y también está, por supuesto, la procesión de la Divina Pastora. Eso es en el municipio Irribarren, ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, el estado musical del país. Ya lo comentábamos, si ustedes quieren tener información más detallada de ambas manifestaciones culturales y de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, pueden descargar los catálogos del patrimonio cultural venezolano en la página web de la emisora, albaciudad.org. Allí hay un link y pueden buscarlo por estados y por municipios. Más de 300 libros en formato PDF. También puede acercarse al Instituto del Patrimonio Cultural. Allí tenemos un centro de documentación en nuestra Villa Santa Inés, en el sector de Caño Amarillo, al oeste de Caracas. Si nunca ha ido, se baja en la estación del mismo nombre y a cuadra y media, al lado de los talleres de Armando Reverón y de Katia TV, está la sede nacional del Instituto del Patrimonio Cultural, una casa del siglo XIX, imponente, la Villa Santa Inés. Allí, por supuesto, se darán cuenta apenas pasen esa cuadra, como quien va hacia el 23 de enero. Allí, en esa zona, está nuestra imponente Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional. Y bueno, allí, si usted es de la vieja escuela, si usted no le gusta leer libros en digital, bueno, allí tiene todos los catálogos en físico. Nuestro centro de documentación puede consultarlos, puede incluso llevar un pendrive y le pasamos la información también en digital por allí. Le podemos quemar un CD también. Están todas esas opciones. O puede llevar una cámara y usted mismo toma las fotos del libro y lo hace una especie de escaneo, como han hecho tantos y tantos estudiantes e investigadores del área patrimonial y cultural, estudiantes de antropología, de artes, de historia, de arquitectura. Un centro de documentación bastante completo. Más allá de esos 300 libros que son catálogos del patrimonio cultural venezolano, hay una bibliografía muy extensa que usted no encontrará en otro lugar, muy especializada, de esos temas que ya dijimos: historia, arquitectura sobre todo, incluso fotografía, artes en general y antropología. Todo eso usted lo podrá encontrar en nuestro centro de documentación, que funciona en horario corrido de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. La invitación entonces es para todos ustedes. Y vamos rápidamente, tengo aquí en pantalla el catálogo del municipio Sucre. Eso es en el estado Zulia, ya lo dijimos, la población de Bobures es la población más importante de ese municipio al sur del lago de Maracaibo. Y allí están varias manifestaciones culturales, hay desde recetas de cocina, incluso datos históricos de eventos que pasaron allí en esa zona durante la Guerra de Independencia, y una serie de elementos que forman el imaginario popular. En la parte de las manifestaciones colectivas, allí está el registro en específico de los chimbangueles, que son los que van tocando el tambor y los que acompañan al Santo Negro, a San Benito de Palermo. Y bueno, allí hay una reseña bastante completa de quiénes son estos músicos, quiénes son estos devotos, y por supuesto también del santo y de toda la manifestación en general en ese municipio del sur del estado Zulia. Y el otro catálogo que tengo aquí es el del municipio Irribarren, en el estado Lara. Allí hay una reseña bastante completa de todo lo que es la procesión de la Divina Pastora. Ya lo dijimos anteriormente, la tercera más grande en cuanto a cantidad de personas a nivel mundial, de todas las manifestaciones marianas que se dan en el planeta, es la tercera más grande. La primera es la procesión a la Virgen de Guadalupe en México, la segunda es la procesión a la Virgen de Fátima en Portugal, la tercera la procesión de la Divina Pastora en Venezuela, en el estado Lara. 9:36 minutos, escuchamos otro tema musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. chimbaleros, San Benito va ligero, ya lo sorprendió la aurora. Oye, la aurora, San Benito se marchó al pueblo de Palmarito. San Benito se marchó al pueblo de Palmarito, como él lo reclamó. Cuarenta y un minutos, es momento de nuestra segunda sección del día con Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Y hoy le dedicamos esta sección, por supuesto, a la procesión de la Divina Pastora. Rápidamente damos lectura a un breve resumen del mismo registro que usted encontrará en los catálogos del Patrimonio Cultural Venezolano, incluso en varios del Estado Lara. En este caso estamos dándole lectura al de la ciudad de Barquisimeto, a ese catálogo. Allí cuenta la historia de cómo la Divina Pastora se transformó en la procesión que es hoy en día en pleno siglo XXI. La Divina Pastora, patrona de los larenses, tiene su templo en Santa Rosa. Santa Rosa es un poblado cercano a Barquisimeto. En ese momento ya actualmente es parte del área metropolitana de la capital larense. Pues a ese poblado llegó una orden religiosa. El día 14 de enero de 1856, motivado a una epidemia de cólera que azotaba a la población, el párroco de la iglesia de la Concepción de Barquisimeto de entonces propuso hacer unos rezos, hacer unas rogativas en todo el poblado de Barquisimeto, y los santarroseños, los habitantes de Santa Rosa en específico, se acercaron a estos rezos con la imagen de la Divina Pastora. Según cuenta la tradición oral, cuenta la historia de esta tradición mariana, milagrosamente se puso fin a la epidemia. Y todos los feligreses presentes decidieron hacer eso cada año como pago de promesa, como agradecimiento a la imagen de la Divina Pastora, que según todos los feligreses fue la causante de este milagro. A partir de ese hecho, suscitado el 14 de enero de 1856, empezó a crecer la tradición año tras año, hasta convertirse, como ya lo dijimos, en una de las procesiones marianas más grandes a nivel mundial por cantidad de feligreses. La procesión de la Divina Pastora, todos los 14 de enero, desde el Santuario de Santa Rosa hasta otras partes de la ciudad de Barquisimeto, una procesión bastante grande, y que bueno, el que no ha ido tiene la oportunidad, debería ir al menos una vez en su vida, independientemente de que sea devoto o no de la Virgen, independientemente de que sea religioso o no. Digamos que como todas las manifestaciones culturales en nuestro país, tiene otros elementos. Hay mucha música, tamunangue, golpe tocuyano, hay una serie de elementos que hacen que esta procesión de la Divina Pastora sea monumental, sea impresionante, y de verdad valga la pena al menos estar allí, ser testigo de lo que representa esto para el pueblo larense, para todo el occidente del país, y me atrevo a decir que para toda Venezuela, porque se acercan muchísimos, muchísimos devotos de todas partes de nuestra nación, allá al estado Lara, justamente en la segunda semana del mes de enero, el primer mes del año. Así que bueno, tienen entonces esa información. Si quieren ahondar un poco más en la procesión de la Divina Pastora, de qué va esta manifestación cultural y los datos de cómo llegar, de cómo ubicarse allí, cómo es la procesión, la ruta, bueno, datos muy específicos, eso lo puedes encontrar en nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano. Ya lo hemos dicho, lo repito nuevamente por si alguien está sintonizando ahora, puede descargarlos en formato PDF en la página web de la emisora albaciudad.org, esquina inferior derecha, allí puede descargar estos libros, más de 300 a nivel nacional, en formato PDF, una copia exacta de lo que usted encontrará si lo tiene en físico, si tiene la oportunidad de consultarlo en físico en nuestro centro de documentación, o si ya cuenta con algunos de estos catálogos que usualmente son repartidos de forma gratuita en las ferias internacionales del libro. En este caso, la Filben 2018, entregamos más de 2000 catálogos. Y bueno, siempre en eventos del IPC se entrega este tipo de material, que es una publicación de muy alta calidad, editada entre el año 2004 y 2010, pero con una información bastante valiosa. Algunos datos actualizados de cada una de estas manifestaciones puede consultarlas también en rpc-venezuela.gov.be. Repetimos el link, rpc-venezuela.gov.be. Allí es una actualización en línea de lo que usted ya puede encontrar en nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano. 9:46 minutos, es momento de una nueva pausa musical, música popular, música tradicional venezolana, y ya venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. Para bailar tamunanguear la capital más musical. chinchorro y hamaca que conoce el mundo entero. Cuatro seis garabatal, suero dulce y picante, y en septiembre no te olvides que te esperan los araques. Y en septiembre no te olvides que te esperan los araques. Nueve cincuenta minutos escuchábamos un tema en honor no solamente a la Divina Pastora, sino a todo el estado Lara, el estado musical del país. Escuchábamos de Kibor a Cubiro, un tema entonces dedicado a todo ese estado del occidente del país, del grupo Tradiciones de Venezuela. Si usted quiere escuchar, quiere bajar en formato MP3 todos esos temas musicales, concretamente ritmos tradicionales venezolanos, bueno, hay más de 2000 temas, me atrevo a decir, divididos por ritmos musicales. Hay una carpeta específica para calixo, gaitas de tambor está en la otra parte, gaitas decembrinas, música llanera en toda su diversidad, parrandas y fulías, también hay otra parte, y por supuesto el golpe tocuyano y el tamunangue larense. Cada uno de los ritmos musicales venezolanos ustedes los pueden encontrar en formato MP3 para descarga gratuita en nuestra página web albaciudad.org. Ya finalizando el programa de hoy, primero del año, refrescamos entonces las últimas noticias en nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioipc, la forma más rápida para que pueda enterarse de toda nuestra programación, cronograma de actividades, incluso por allí puede hacer denuncias de cualquier situación irregular que usted vea en cualquier parte de Venezuela que sienta que menoscaba el patrimonio cultural de nuestro país, para nosotros activar los mecanismos necesarios y poder salvaguardar no solamente el patrimonio edificado, sino también aquellas manifestaciones inmateriales que puedan verse en peligro. En la página web, entonces, por supuesto, una de las noticias más importantes, la inspección del ministro Villegas Pollad en PDVSA La Estancia, para ver la obra que fue vandalizada de Armando Reverón, el maestro de la luz. Eso fue en la parte final del bulevar de Sabana Grande, ya en la frontera con Chacaito. Bueno, allí había una obra y fue vandalizada, y entonces los restos de la obra, bastante dañada, están en PDVSA La Estancia, que son los custodios de esa obra, son los encargados de velar por el mantenimiento del bulevar de Sabana Grande. Y bueno, allí se están entonces ya llevando a cabo todas las medidas necesarias para restaurar esta obra de arte, que es en honor, en homenaje al maestro de la luz, Armando Reverón. Otra noticia importante, bueno, la máxima autoridad del IPC, nuestra presidenta Dinora Cruz, junto con COPRED UCB y con los compañeros de Imparques, evaluó los informes técnicos de los distintos sitios patrimoniales con declaratoria UNESCO, a saber, Ciudad Universitaria, aquí en Caracas, el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar, y Coro y su Puerto de la Vela en el estado Falcón. Son los tres sitios con declaratoria UNESCO y hay que monitorear los informes técnicos, así que celebramos esta iniciativa. Se puedan sentar juntos la UCB, Imparques y por supuesto liderando esa reunión el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia, para afinar esos detalles, esos informes técnicos, y poder cumplir con todos los requisitos que exige la UNESCO para mantener esas declaratorias y para poder cumplir con todos esos elementos arquitectónicos y estéticos, en el caso de la UCB y Coro y su Puerto de la Vela, para que hayan obtenido esa declaratoria. Y en el caso del Parque Nacional Canaima, bueno, ya hablamos que allí es patrimonio natural, y bueno, todas también tomar las medidas necesarias para garantizar el cuidado de ese patrimonio también nacional venezolano. Con esto ya vamos finalizando, 9:55 minutos. Hoy llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad. En la dirección